casa me tomé siempre ahí yo. Ya que no, hombre, la otra vez, el café también el que me sale a mí de vez en cuando en el rancho. Sí. El café que llevo de aquí con el pelón. Sí. Otro día, hombre, el otro día. Me dio un termo. Que me lo trajo la Juanita, hombre, la hija de Lupe, que vive para allá en Hermosillo. Sí. Me dijo, le voy a traer un termo, tío. Sí. Y yo, ¿qué será eso? Yo siempre me dio vergüenza, ¿no? Está bueno, le dije, tráemelo, lo necesito mucho, le dije yo, ¿no? Sí, pues, yo no sabía lo que era un termo. Sí, usted debe pensar una concha. Sí, pues una concha gruesa. Como hizo mucho frío. Sí. Y ya me trajo un bote. Un bote así muy colorado, muy grueso el bote, me dijo, y yo no había qué hacer con él. Ya que se me dejaban. Ya ve de dónde, no le leí, yo me... Y hasta que me dijo el Ramoncito, el de la botica, me dijo, especharle café, tío. Ah, pues ya sabía yo, le dijimos que lo estaba guardando porque no acaben las cosas, ¿no? Pues sí. Pues me lo llevé un día para el rancho. Y luego me echó la Lupa, me echó un poco de café ahí. Me dijo, para que te lleves para allá cuando tengas ya la tardecita, dijo, en el mediodía. Ya que te pues, que vas a lonchar, te tomo un cafecito, mijo, nomás que en la tapa, fíjate qué recurioso, y la tapa es la taza. Sí, pues. Está todo junto. Ah, pues no lo conoces. No, pues, no vale nunca. Pues. No, hombre, qué bueno. No vale, vale mucho. Todo porque ha de ser brasero, ¿no? Sí, no, pues. Habrá ido para allá todo. No, que ves. Fíjate que ahí venía Perón en el bote de la taza. Sí, me puse yo. Dije, bueno, era así como el mediodía, ¿no? No, bueno, tenía un ratito, asistía un ratito, andaba toda la mañana, anduve con el ganado por allá. Y me dicen, me acosté un ratito, ojo el mezquitón aquel, ¿te acuerdas? El que está junto al Ubalán. Ándale, espera, qué reverde está. Ah, poco, el agua, bendito sea Dios. Ha estado muy bueno. Bendito sea Dios. Entonces, ay, me acosté un ratito. Me puse la chugadero, le quité el caballo, ¿no? Me lo puse y lo amarré al morito, todavía lo traigo yo. El hermano al mochón. Y me acosté un ratito. Me estaba queriendo dormir yo. De esa vez que uno entra abre los ojos, ¿no? Y aquí no creo, ¿eh? ¿Qué pasó? Que voy viendo ahí en el cielo, ¿eh? Un punto negro. Negro. Un punto negro que se meneaba. Dije yo que no, ya estaré dormido. Yo pedí, no, ¿cómo? Estaba soñando. No. Bien que abrí los ojos y voy a ver un punto negro. ¿Grande punto? No, muy chiquito. Muy lejano el punto, ¿no? Pero no le hice caso. Pues, no le hice caso. Pues, sí. Digo que, ahorita le hice caso porque te estoy contando. Pues, no, pues. Pero cuando lo vi no le hice caso. Pues, sí. Entonces lo vi arriba, ¿no? Y lo que se venía haciendo grande, oye. Y más grande. El punto. Ah, y pues. más grande. No, no, no. Fíjate que yo pensé eso. Bueno, yo he escuchado. Yo también he oído. Pues, por el aparato. Sí. Pero no. No, porque dicen que echan lumbre. Aquellos. No, este era un punto bien negro, bien redondo. Y que se va haciendo grande. Y entonces ya no volví a cerrar los ojos. Ah, yo, no, pues, no. Vale, más seguro. Digo, vale, más que me quede con los ojos abiertos. No, era una pitallera. Fíjate que no. Me dejé con los ojos. Déjame que te cuente, hombre. Me quedé con los ojos abiertos. Y ahí viene aquí, yo quiero un gavilán. Ah, Dios. Este nomás. ¿Y de dónde salió? Era muy re grande. ¿Y de dónde vino? Entonces, pues quién sabe, ¿no? Pero voy viendo unas alotas, ¿vale? Pero unas alotas grandotas, se ve el papaloteo para abajo, ¿no? Mm. Entonces empezó como a planear. Yo no me movía, no. Dije, ahorita vas a ver, acércate para acá, dije, ahí va yo el rifle. No, pues, dije, el saloncito. Le voy a estar levantando en la cabeza, dije, ahí que te tumbo. Nada se le va. Y luego empezó a planear para el lado donde estaban los becerros, estaban pastando un ratito ahí, ¿no? Y empezó a bajar, güey. Y a mí me empezó a entrar el sentimiento. Y no tengo miedo. No, me empezó a entrar el sentimiento de que te quería algo. A ver. Y empezó a planear. Total que cuando me pusieron los plías, oye. Sí. Voy viendo que agarra un becerro. Ah. Lo agarró el lomo. Quería animal. Quería animal. No. Lo agarró el lomo. Negras intenciones traía. Y lo empezó a arrastrar, oye. Dije, y entonces yo dije, vas a ver ahorita. Me subí al morito. Sí. A pelo, oye. Apenas en cuanto alcancé a pepenar la reata que me regalaste, ¿te acuerdas? Sí, como muy buena reata, ya la has de haber traído tú de para cuando te vas tu petucción. En su valente me la regalaste. Ah, la pues, ya, pues esa me, la que la traía yo, ¿no? Y apenas la empecé a pepenar, hoy. Y ahí voy. Ya voy. Traje el animal aquel. Animalón. Pues vieras que iba arrastrando el becerro. Y dije, ahí nomás va a llegar hasta el cerco. ¿A poco? ¿Lo iba a agarrar? ¿Pero cómo? Pero mi hija iba a llegar hasta el cerco, ahí te voy a agarrar. Pero si lo dejaron muy repesado. Muy repesado, y empezó a correr atrás del animal aquel con el moro. ¿Y qué crees, güey? Levanta el animal. ¿A poco del suelo? Levántalo del suelo. Míralo. Y se fueron para arriba el cerco. Y entonces dije yo, Pues no te me vas a ir. Uy, sí. El animal es mío. Pues sí. Que no. Seguro. Tengo bastante trabajo y bastante ayuda para ganar los animales. Dije, no, se lo va a llevar un animal de esto. Harás bien. Y ahí voy. Y dije yo, si tú le brincas al cerco, le voy a meter el morito. Seguro. Y brinca el cerco al moro. Ahí tienes el moro que no es raja. Y tírale el lazo, oye. Ya que no creo, lo acerco, escuelo, el animal al becerro, oye. Entonces, como no trae vasilla yo, ¿me entiendes? Pues, no trae vasilla, le di unas pocas de vueltas en el pescuezo al moro con la riata, y el animal aquel, oye, que no se para. Uno resoplió, el moro, ¿no? Resoplió el moro, bien, oye, el otro, unos aletellos, el sombrero me lo tumbó, una polvadera traiba, y luego... Que dijo, no se paró. Ahí va para arriba el animal. Adiós. Con el becerro. Asustado, ¿verdad? Y le di una poca riata yo. Sí, ¿no? Sí. Pero ya cuando le atoré bien, le dije que no te rajes, morito. Le decía yo, no. Seguro, seguro. Así cerquita, no te rajes, no le vayas a aflojar porque nos van a. Aquí nos vamos a perder un becerro. Seguro. Y ahí va el animal para arriba. Oye. ¿Qué crees que hizo el mono? Pues ahí siguió. Va para arriba, va para arriba. Uy, sí, qué bonito. No, sí, es el moro. Ahí vamos, ahí vamos los dos, los tres, pues. Nada de rajón, el moro. Los tres con el animal. Y ahí vamos para arriba. Para arriba. Para arriba. Y que no lo suyo un aleteo, así como los. ¿Cómo serán los aparatos esos, hombre? Que hacen un montón. Los jets. No, hombre, como los helicópteros. Ah, los helicópteros. Mira, un ventarrón tenía yo de aquel animal para atrás con el aleteo, ¿no? Y dije, no lo suelto aquí el moro. No, le hice un ñudo. Bien. No, le hice un ñudo. Ahí, amor. Dije, no te suelto. Y ahí vamos para arriba los tres. Ya veo. Luego, al rato, que dije yo, que volteó para abajo. Porque no creo. Yo estaba en el rancho. Como te empecé a contar, ¿no? Estaba yo abajo del mezquite. Pues aquel mezquite, ¿te acuerdas? El de Lugalam. El de Lugalam. Y al rato, que cuando andamos ahí arriba, que volteó para abajo. Voy viendo el pueblo. Ah, oh, hijo. Pero mira este tamaño, no, chiquito, no, el pueblo como hormiguita, oye. Uy, sí. Dije, yo voy a estar aquellos platicando en la tienda y nunca voltean para arriba. Ah, sí. Dije, no me van a ver de aquí nadie. No, todo el tiempo andan viendo los. Y fíjate, oye, ahí vamos, güey, para arriba el cerro. Muy re lejos. Oye, y no te dio miedo andar con tanto que me dio. Que dije, ¿cómo hiciste para piarte, pues? No, que dije, vale más que pierde un becerro, ya. Seguro, pues. Lo agarré y le hice el ñudo como pude, oye. Y le solté la riata. No, pues. Y dije, hasta la riata perdí, oye. Sí, no, no, ya me imagino, más vale un buen trancazo. No, cállate la voz. No te pegas, hombre. Verás que... Una revolcada. Hombre, que me agarro la frente el morito y me lo traigo jaladito. Jaladito, ahí venía el morito para abajo. Y ahí llegamos al río. No le el río, ¿no? Sí. Despacito bajo. Qué mentira. Muy bueno.